Caramba, qué bien me siento desde que tú me dijiste. Las penas que me embargaban no las tengo, ya no existe. No sabe cómo te quiero, mi adorada Fidelina. Si no me dabas el sí, por ti me muero, mi china. Qué sabroseado, qué sabroseado, qué sabroseado. Caramba, pero qué sabroseado. Aunque se oponga tu papá, aunque se oponga tu mamá, Fidelina de mi vida, yo te llevo pa' mi casa. Y juntos realizaremos mis sueñecitos dorados. Adiós, amigo de siempre, que pronto estaré casado. La cañita, y a mí me gusta melao, mi mamita. Desabroceado, desabroceado. Alfredito Valdés.